List 11. Ira, rabia, enfado. Anger. Que yo sepa. As far as I know. En cualquier caso. At any rate. Amargo. Bitter. Avería, desglose. Breakdown. Brevemente. Briefly. Emocionante. Exciting. Fortuna. Fortune. Funcional. Functional. Gitano. Gypsy. Inmediato. Immediate. Equipaje. Luggage. Evidente, obvio. Obvious. Pobreza. Poverty. Práctica. Practice. Billete de vuelta. Return ticket. Sonrisa. Smile. Suministro. Supply. Solicitar. To apply for. Esperar, prever. To expect. Inventar. To invent. Cargar. To load. Cuidar de alguien. To look after. Participar. To participate. Periodo de prueba. Trial period.